Calle y me apaguen el pan. Ya mañana tiene esa idea y me voy a ir a la rubia. La lleva. Dice, no, tú vas a pan bate. Es tu luna. La luna lleva, digo, mira. Lo mitad es que ayer a pan mi viejo ño día escuela. Venga la imando, allá de la gente, Juan Ramón. Mamá, fuera de página. Aña gendumina. Aña gendúgate. Hoy no se me acuerda, ña puse con el ti. Estamos los hijos, o mi hija, o esa fe. O bebé yo a mi cura, y mamá va para mi mí. Y no es por la peña de música ni de este voy a cuchembar este de van de Juan Ramón va a evitar para el cien en del sí o aman con la peña de y cuy hay que vive entero y te un mil ñaña de duba cada guireña en du guira cuero ñe en bama hace a ver hay pues jama pura hey y ni luna mi Guarajira también vi a moca agua tu pepe, a toru toru paite, pella esa cuca a pie.

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde Eusebio Godoy, Samir Oro, Gendudo, Pechajá. Ya emina la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Pendispope, un líquido, le paga para ir en el cuenta, ande, roga, be, yu, erende, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es maite, yo creo que 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. ¿Me hice la huevos? La jeta de mobile, pero me mandó. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. ¿Tú sabes la diferencia? La naranja es el piroy. No, pero tú sabes. Ahora se va a rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pente. Y en Bajapó, la tabacalera, la Horacio Cardañón. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Les recordamos, señores oyentes, de que esta audición está retransmitida por emisoras del Departamento de la Cordillera, Departamento del Guairá. Está con nosotros Radio Itapé, de don Julio César González, y la www.radiocumbre.com.pi. Es una producción de LM Producciones y está presentado por la firma NGO. Y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololo, de don Francisco Rivas y familia. Hablando de parte educativa, hoy vamos a estar viendo, revisando un poco nuestro calendario agrícola, pero antes le anticipo, el Popular está en la calle y nos dice de que hoy vamos a tener un día cálido, a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables luego del sureste. Esto va a traer un poco de... probablemente no tengamos más llovizna por unos días. Y en cuanto a la cotización del dólar, está bajando de vuelta, están 4.680 y la venta está en 4.760. En cuanto a al euro, 4.780 está la venta del dólar. En cuanto al euro, está en 5.900, la venta está en 5.350, el peso argentino está en 3.60, la venta está en 3.90, el real está en 1.440 la compra y en 1.560 la venta. Buen día, Rocío, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César y a la audiencia. Para el día martes vamos a tener cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables luego del sureste, mínima 23, máxima 34. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 23, máxima 34. Para el día jueves, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables, mínima 25, máxima 35. Para el día viernes, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste. Mínima 25, máxima 36. Ese es nuestro pronóstico extendido, César, para la semana. Aquí hay una noticia muy importante. Desgraciadamente no le va a gustar tanto a la gente que siempre está en contra de la soja transgénica. Estudio de un grupo de científicos brasileños extraen compuesto contra el SIDA de la soja transgénica. Río de Janeiro, 9 de marzo, dice un grupo de científicos brasileños desarrolló una tecnología que permite extraer de semillas de soja transgénica una proteína presente en las algas y que ya se mostró capaz de evitar que el evitar que el virus del SIDA ataque las células vaginales de las mujeres, informó hoy la estatal agencia brasilera. Qué importante esto, Y bueno, acá don Evo Morales está con problemas de salud. Ojalá que no le culpen otra vez a los yanquis ahora con este problema de salud, así como lo hicieron estos izquierdistas con el tema de, ¿cómo se llama el presidente? ¿Se le llamaba el presidente de Venezuela? Chávez. De que los Estados Unidos le mandó un cáncer en la cabeza. Qué bárbaro, qué estupidez. Bien, Rocío, vamos a revisar por nuestro calendario agrícola. ¿Cómo estamos en cuanto a los primeros cultivos de renta que se puede hacer? Ahí está el caso de la cebolla, está el caso de la arveja, que son rubros muy importantes. Se puede también hacer un poquito de trigo para la mesa familiar y lo que sobra para darle a nuestros animales. Así que dan un poco de detalles de eso, por favor. Bueno, César, este mes es el cultivo de las hortalizas las que empiezan a tener espacio. De a partir de marzo, la acelga ya se puede sembrar. El ajo recién en la quincena de este mes. También podemos empezar a sembrar apio. Arveja a partir de la quincena de este mes también, César, ya se puede sembrar. Berenjena podemos tener todo el año. También es el último mes para la siembra. Hasta abril se puede sembrar cebolla de bulbo. Chaucha se siembra solamente hasta el final de este mes. Luego vamos con coliflor, que ya podemos empezar a sembrar a partir de los primeros días de este mes. El coliflor, a partir de este mes hasta septiembre, César, se puede sembrar el coliflor. La colchina también se puede empezar a sembrar este mes. La espinaca ya a partir de febrero se podía haber sembrado, continuando hasta el mes de septiembre. Frutilla ya podemos empezar a sembrar, César, este mes hasta abril del año, del mes que viene, ¿verdad? Hasta el mes que viene se puede sembrar frutilla. Luego lechuga podemos tener todo el año. Melón podemos sembrar, podemos realizar la última siembra este mes. Luego ya con una pausa de 3 meses. Nabo podemos sembrar a partir de este mes. Papa también, aquellas personas que desean cultivarla hasta este mes tienen tiempo de cultivarla. Pepino hasta el mes de abril. Luego pimiento todo el año, rabanito todo el año. Perejil ya podemos empezar a sembrar también desde este mes, César. La remolacha podemos tenerlo todo el año, repollo todo el año, tomate todo el año, zanahoria también todo el año. Estos son los cultivos que se puede sembrar todo este periodo de mes de marzo, César. Importante, muy interesante. Y en cuanto a la siembra de los otros productos, la parte agrícola. Cultivos agrícolas, César, solamente batata este mes se puede sembrar. El único mes que no se puede sembrar batata es en el mes de mayo. En el mes de mayo, exactamente. Sí, ¿después? Es el único cultivo que se puede sembrar este mes, según nuestro calendario. ¿Cuáles son los cultivos más próximos? El más próximo es el trigo. Luego tenemos la avena y el girasol. La avena que se puede sembrar a partir del mes de abril. El girasol a partir del mes de mayo recién. Batata se puede sembrar luego de su pausa en el mes de mayo, es la pausa que tiene. Junio ya podemos continuar sembrando. Mandioca, recién mes de junio vamos a poder cultivar. A partir del mes de junio. Partir del mes de junio. Y esos son los cultivos más próximos, César. Interesante. Bueno, una de las cosas que justamente está teniendo mucho éxito en nuestro trabajo en la agricultura en el departamento de San Pedro es la buena preparación, fue la buena preparación de suelo. Les recuerdo a los amigos agricultores en esta parte educativa presentada por la firma Chololó de don Francisco Rivas que las buenas prácticas agrícolas siempre da resultado. Una de las cosas, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, está el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento preparación de suelo para el cultivo de la mandioca. Luego vamos a entrar en un análisis de suelo para poder saber qué es lo que necesita nuestra tierra, por más que sea una tierra muy descansada de varios años, qué es lo que necesita nuestra tierra para poder hacer la corrección de suelo. Porque acá no se trata, acá se tiene que empezar por el análisis de suelo para hacer la corrección del suelo. ¿Qué fertilizante se necesita de acuerdo a lo que uno va a cultivar? De Tapicé Xococué, está ese amigo, Nesima Pena Inde, y apoya el análisis de suelo. Das epuyetereingo, amigo, y me da dos, tres botellas de cerveza de Urangüe. UPA y Catú reinvertirla en el análisis de suelo. Ja, o si no, tú vendemos con Gallora. Ella es cota más el análisis de suelo de Pura. Hoy me da More Mongacua, la Gallora. Pero que está a veces, amigo, ni UPA de Yareco, la Yanderoga, amigo, humillando falta y en el tapizacho con cuero. Ja, ella agarra, ya asociada, PTI 10, 12 productores. A penojela pene muestra de suelo, a pellevalera pende tendotare cada año y cuadro urepe me voto, mi tembiguay, municipalidad guape, o si no a tu seccional guape, o si seccionalero, o comité cero, pellevaleo miare, esto ya por mi PM ahí, pero muy mi vela pende autoridad escuela, a ni PM yo voy a perder tiempo para huevir, a operar ahí, o mi de agua, Ministerio de Agricultura y Ganadería, agua. Gatúa pene putumón mi bae o mi ave. Pellapó el análisis de suelo a PIP cumplí estrictamente las indicaciones o me a PM la resultado de análisis a PIP seamos amigos perecota éxito catuete. Peinaco seco, anga con momento que porque añotuta una hectárea mandió, añotuta una hectárea la yetiva vi, aparte de eso que añotuta la abatí está por ahí porque a vendeta choclos a pea y a ucata y la serimbacuera arecosejina la y caturamos la cabaraja, arecoseye y la lechón allá poseco y caturamos. Pero antes que nada, envió a ella de cuadro no mitad. O si no, si amigo la ya yo guatáramos a Bocayaga tu añe, a Monoota y Catúa entero. Y Catúa a veces, si amigo, allá por subir las frechos. Un mismo es mi ex amigo la jiango este, si amigo, para aprovechar. Con espacio, me da PM, firma Chololó de don Francisco Rivas. Venderé con vos, esa vez manejará la cocué. Cara, y Néstor Fleita ya ayer, en el día y Catúramos. Muchachita que despiertas en la patria del arriero, a los rayos del lucero y a los trinos del zorzal. A tus labios y mejillas dio sus rosas el oriente y tu hechizo un sol naciente de hermosura natural. Princesita de ojos negros y trenzada cabellera, tras la brisa mañanera en sus alas para ti. Cuando alegre te levantas en la fresca madrugada, la caricia perfumada de la selva guaraní. Tienes tú dos estrellitas que en mi cielo parpadean, o dos fuentes que bordean tus pestañas de amambay. Son el eres humilde como rústica violeta que se oculta en la floresta de mi bello Paraguay. Tú convives con las flores, con el aire, con las aves y del manso arroyo sabes es tu ranchito, dentro de una virgen pura, con que allá adorna la cura, el solar de mi nación. Tu boquita es por su forma, su color y su dulzura, la mejor fruta madura, el mejor jugo de amor. Y tu pecho de paloma, guarda el más grande tesoro, vale más que el mismo oro, tu cariño y tu candor. Reina agreste, de luciente piel morena, de otro cutis la azucena, no despierta tu ambición. Y descalza eres modelo de belleza femenina, que salvó tu campesina paraguaya. Tradición. Muchachita campesina que despierta en la patria del arriero, a los rayos del lucero y a los trinos del zorzal. Va esa pioneco evaíta, va esa pionane que en muay. La umi ora umia perepuara mojan de saraki jare putumopen de su. Handerupe, jacuera oca uayauye y mandere ya popa limpieza pendero gallerere. Allí pa ande y por interna la umia oicoyeunda ahí la coancia de coanga, por ejemplo. Las 7 de la mañana, o poa, Iñaca Charaguazú, Jesai Cubazú, bienvenido yo a Hei, a Samigo Peico, Pura Heiko, Aureco, o si no a tu chatea, o bebé, y naja, y tú vas a decir a tu niña, ay, que a tu mamá, esa, como invaso el oico de mie, a pei, Samigo, ñane desconsiderado, y mío la ñane, si jañanderundi, sin embargo, ñañeara, porque cuáles ambojera moco y oico pura eicoa, muchachita campesina en la gerate, pero seja eso de cuña opaque, porque sinceramente anda ya es sabéis, casi en su gran mayoría anda ya es sabéis, a cocojea, pe luz bella, pe a samba, esa pa mi gente cuera, oño putio un baja, un va popa, oño un divepa, pe te iguita cuña rubia, poná carrito, pe oroyala producto, otra tuvita, mita cuña y mene huereco, 8 o 9 años, saraki, hoy putumo y supo ya pojanguachi, pa, a buenos amigos, misa, en misa con la ya vivían, en familia, añaño putumba, va esa tomona alguna vez, ya y cojegui, pe maguareza, a pesar de que hoy mi amigo, la este día, pe veiti, la tuas a supe huero gorda, mediante. Bien, vamos contigo, don Néstor Fleitas. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñongatúa era a ingüe vozapotine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. En la

llevan adelante proyectos de inversión por valor de 331 millones para la tecnificación de la producción de mandioca, algodón y cría de peces. Durante una jornada de trabajo realizada en la mañana del jueves, representantes del sector público-privado fueron testigos de cómo humildes familias han podido salir adelante a través de trabajos dignos, honestos y con una fuerte inversión económica. La compañía Agrotabacalera del Paraguay proveyó, al igual que la Asociación Rural del Paraguay Central y Regional San Pedro, de semillas de abonos verdes y bolsa de fertilizante para la instalación de varias parcelas demostrativas, en tanto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Viceministerio de Ganadería apoyaron el proyecto con la designación de técnicos de primer nivel en las áreas de recuperación del suelo, producción vegetal y animal, respectivamente, para encarar los trabajos de esta alianza público-privada que beneficia a familias de Guayaybí, Luzbella, Republicano, Almeida, Santo Domingo y Yauhu. 130 familias beneficiadas directamente con la asistencia crediticia y técnica han repuntado considerablemente los rindes de una parcela de algodón, consiguiendo 3.000 kilogramos de hectárea. Por hectárea. Eso es mínimo, porque se alcanzó hasta 4.200. Sí. En los cultivos de mandioca aumentaron de 12.000 kilogramos por hectárea a 40.000 kilogramos por hectárea en apenas 6 meses. Además, ahora teniendo también la posibilidad de darle valor agregado a su producción con la elaboración de productos hechos a base de mandioca, con máquinas desarrolladas por la Dirección de Agroindustria del INTN. Igualmente, los productores han recibido la promesa del viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, que mediante el sistema MAC Viceministerio se estarán entregando a los productores, a los 32 productores que incursionan en la piscicultura, los alevines para iniciar la producción de tilapia, cuya finalidad, al igual que la mandioca, es generar ingresos seguros atendiendo a que el consumo de tilapia va en aumento a nivel interno. Esta es nuestra pregunta. Hay otro párrafo que habla justamente de la inserción de pequeños productores, sí, en cadena de valor, es la meta del sistema MAC y Viceministerio. Desde el sistema MAC se busca que el productor genere sus propias oportunidades de desarrollo y nosotros, como institución, apoyarlos en este proyecto viable y sustentable, saliendo de ese esquema del cual han sido educados durante varios años, víctimas de una industria que es manejada por un grupo de gente que no tiene nada que ver con la pobreza, decía el viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, durante una jornada de trabajo en la colonia Luz Bella, departamento de San Pedro. Hoy vemos las dos caras de San Pedro. Por un lado está la gente que mediante el trabajo digno y honesto con el apoyo del sector privado y el sistema MAC incursionaron en millonarias inversiones para la tecnificación de sus trabajos. Y por el otro, aquellos que motivados por la promesa populista son manejados por una industria que no tiene nada que ver con la pobreza y siguen en prácticas que solo los mantienen lastimosamente en el atraso, señaló el doctor Medina. Víctimas de un sistema, muchos compatriotas han sido sugestionados por un sistema que solo genera más pobreza. Víctimas por dirigentes que se pasan vilipendiando programas de gobierno, no permitiendo que muchas familias incursionen en eslabones de competitividad y el acceso a nuevas plataformas productivas. Fue parte de lo expuesto por el viceministro. Otro gran problema que se tiene identificado es que los productores muchas veces se arriesgan con rubros que no tienen demanda a nivel interno. Dependen de las condiciones del mercado internacional, como en el caso de la chía, cuya demanda es muy limitada, y con la producción de otros países sobrepasaron la demanda, y las consecuencias es conocidas por todos hoy día. La propuesta desde el gobierno es que se produzca en las fincas familiares alimentos destinados tanto al consumo familiar y a la conversión de excedentes en proteína animal, atendiendo a la apertura de mercados internacionales para la carne, aves, cerdos, peces, etcétera. También cubrir el mercado interno. Por otro lado, el viceministro de Ganadería se comprometió, ya como lo habíamos mencionado antes, gestionar la provisión de aproximadamente 22.000 alevines de tilapia para 36 estanques construidos por miembros de una asociación de la Asociación de Productores en Guayabí. Esto es lo expuesto por la página Perspectiva Rural. Está lindo el comentario de Freddy Ortiz, muy interesante. A quien agradecemos sinceramente porque de una u otra forma, a pesar de que él también está ligado a este interesante trabajo que estamos llevando en San Pedro. Don Néstor Fleitas, vamos de vuelta contigo. Yo cuero zapucay, cohetigo y emboya, emumaña, cacaray, cuya guapa tajesa, yo pungé que la tumbito, yo asaje te tumba, y pisato y eroquita y esperanza cocinar. Caída de tumba, traquillu y catajacu, en la huepe caferá, allí y mando tumbu, tocaru que iguazú, tombo a. Y fui a justo y era un cambuchito rebosar. Tu invade mi gura, tata, ari, tajacu, en la huepe a oquimá. Iba camisata y potita de acuabú, anianga que sabe y humo vivo y paro que ocultar. Sabana goti preguata y potita pieite, por trillula doce guata de venta la coge, goti quipe que toy cóndor y pape la carú, cuca vive te y cóndor rendice mora y tú. Este día, caray, Néstor, oí de moda la cuñado Paco, Vea, cuñaguapa, y gallo, cuera, zapucay, cojetío, ñemboyá, epuaña, cacaray, cuñaguapa, tajesa. Es mañaceta hoy, vivo la de viejo, a él, ñacacharagua, su bebé, Vais a andar, ojo, rimo, aila, oye, oye, boleáramo, oye, ñacacaray, mija, o hija, o todo a punto que unen 10, a todo planificar, la tendencia po, ñondide, ñaño putimora, lo mitad a la, o gaspupe. Esta pisa, quiero ahí de cuñada de cuacu, esclava y saja, de apoyar y subir el trabajo, Esta vez ya esa, quiero ña capine, beba cuñado, esa popa, ojo mandio tibe, ojo yepeaba, No, señor, ñaño putimora, guasuana. Ayer ya pues llegué a la cuña guapa coña neneta. Hoy voy a ir a la cuña guapa ahí. Sino, y ango esté la esta vez cada día y que a todos los meses llegué por ambá, llegué a Oñón Dibepa. Ñamba a poque lo mitá, ta imbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era a ingüe bosa potine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. Dejan boico peñe por un jamaico o me ende la plata en el mando. Ay, como veo me ende plata en el por un jamaico. Se mando aja. O me hago ese en la coña carretilla. Mano, me hago ese. Un millón y medio de preparación de suelo. Sin interés, pechita. Sin interés, son las firmas. Yo ya pensé, es la Miguel Villamayo. De areñe, pero un areñe, mite. Upe tiempo, huico, anga, goya, ya ima 2013, ve donde se vio Odoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro, ve. Oye, por 5 años, oreño, tú en la pete. Va y se andere ñiñando. Re mejora y core ganaba y coja de guima. A ver, coma, aña mejora y gusto de esa pisa, cuá, un ajeón, la hoga, ve, rotero, ño, mongueta, rombo, a fallo, ve, oreponda, y pues te cote, da y pues. Le mando, ay, con la familia, cuá, ve, mejor. Momento en Ibaíya, ve a con mejor momento en Ipona, ya ve van de mandu a la familia, cuidan diré a saber dónde se doy. Se mandu a upea, angagase a pisar, ve coño, tijan a la petina, ni la sea sa, cuevo a sa, upea la arrogase a pisar, sea amigo. Deja, reñi Perú, cero y don Eusebio Godoy, ja, ni un va a vete, ande familia, cuera, cuan hay con deroga, marello, guama y con las cosas, de mejorama y con embotellón, con la familia, cuera, oí mal la hoga, no más cuan. A Wiven de hoy, a Wiven de hoy, carpa Wiven, carpa Wiven, a ver con la hoga, a ver con herramientas, jeta, cazape, anima, ponga. ¿Cómo es con la ironizan de familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Con relación a la Unión Europea, ¿qué dice el informe, Rocío? La Unión Europea reabre sus mercados a la carne paraguaya. La propuesta se sometió a votos y fue apoyada. Con ello, nuestro país, después de 4 años, ingresa nuevamente al mercado europeo. Una noticia muy alentadora, ya que el mercado europeo es considerado muy importante, no solo por el aspecto económico, sino que también por las exigencias que deben cumplirse para el ingreso de productores, con lo cual se facilita aún más la apertura de otros mercados internacionales. Los técnicos de la Unión Europea examinaron todo nuestro sistema sanitario, además de algunos establecimientos ganaderos, tanto los de producción normal como los del sistema de trazabilidad y varios frigoríficos, con el objetivo de inspeccionar toda la cadena de producción cárnica, sin presentar objeciones al respecto durante los trabajos. De igual modo, fueron remitidas a la Unión Europea los resultados de 22.500 muestras. 22.500 muestras. Algo raro, provenientes de 930 establecimientos a finales del 2014, respaldando los informes de los técnicos europeos. Interesante, para más detalle de todo esto, y antes que nada, felicitaciones a la Asociación Rural del Paraguay, y también hay que tiene que ver de una u otra forma SENACSA, esta alianza público-privada tan importante que da pasos tan trascendentales en el programa del país y principalmente en la ganadería. Buen día, doctor Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Qué interesante este paso dado una vez más por nuestra ganadería y la cantidad inmensa de establecimientos que fueron verificados. Sin embargo, se salvó prácticamente el examen, doctor, Sí, buen día, César, a toda la audiencia. La verdad que estábamos esperando esta noticia. Ya nos había anticipado el embajador de la Unión Europea, Alejandro Palmero, que se tenía que votar el 6 por los ministros de la comunidad, y así votaron y admitieron a Paraguay, entre otras cosas. Es muy importante para nuestro país porque demuestra que se está trabajando bien. Volvimos a Europa estamos volviendo después de 3 años y 5 meses, que fue un largo periodo que muchos de los que estaban en el sistema de trazabilidad, porque a Europa, si no tenés trazabilidad, tu estancia no puede exportar. Y hay más de 400 establecimientos, más de 2.500.000 cabezas que están en el sistema. Entonces es muy importante, como un título, un cuadro, no vamos a decir, la cotización internacional sanitaria, y también porque esos costes que se venden se pagan mucho mejor, y así también al mismo tiempo son admitidos otros mercados, ya no necesitan inspección, se vengan al Paraguay, porque ellos seguían por lo que hace la comunidad europea. Qué interesante, doctor, y después de muchos años se recupera esto, porque fue un golpe tremendo la suspensión por el tema que por esto que había sucedido años atrás, pero se recupera definitivamente, doctor, Bueno, se recupera definitivamente y pensamos que todo el mundo va a aprender ya ahora de que hay que hacer bien las cosas y no va a pasar de avivado. Y todos juntos estamos trabajando el sistema de vacunación, justamente con NASA, ha perfeccionado muchos sistemas que antes no teníamos. Comenzando la cadena de frío, el generador obligatorio acá, casa tendedora de vacunas, todo el sistema informático, todo eso más un control más estricto de los de todos los establecimientos, eso hizo que se vaya mejorando, que se sabe todos los exámenes de serología y las sucesivas misiones sanitarias de distintas partes del mundo que llegaron acá. Entonces ahora tenemos que consolidar y ir perfeccionando todo eso y que nunca más nos vuelva a pasar porque es costó caro. Como se dice, sudor y lágrimas a recuperar el sector. Coincidió justamente, doctor, con cuando estaban ustedes en plena campaña de vacunación y yo creo que habrá visto el buen trabajo que se llevó a cabo en el campo, No, ellos ya hicieron su informe, ya estuvieron en octubre, pero aparte de eso pidieron otras pruebas que cuando estuve en diciembre allá en París, llevó el doctor Yoyaga, algunas pruebas complementarias, y después ya tiene su fecha. El problema es que no porque el Paraguay quiere entrar, cambia la fecha, ellos tienen su fecha de reunión que era en la primera semana de marzo, los ministros de la comunidad, y ahí fue que firmó a mi tío y bueno, y ahora más mejores perspectivas, que creo que va a haber más optimismo para invertir, y ahora se apunta a entrar definitivamente en forma directa a Hong Kong, China y posteriormente Estados Unidos. Interesante, doctor. Otras perspectivas o otros mercados, si podés darnos un poco los países con quienes estamos en este sistema de comercialización. Bueno, automáticamente un país que no estaba habilitado para Paraguay era Irak. Irán es un país que tiene mucho poder adquisitivo y compra bastante. Brasil le compra bastante, ahí podríamos también entrar. Arabia Saudita ya mandó una misión acá, pero con esto de Europa se fortalece más. Y en los próximos días yo creo que vamos a tener la misión de Arabia Saudita y detrás de ellos unos cuantos países Emiratos Árabes. Entonces, hay muchos países que pequeños, pero todos hemos peleado en abril, se va a hacer la promoción de la carne en Lima, aprovechando la visita del primer presidente de la República, Horacio Cáceres, que queríamos que él asista con el presidente Umaña en una parrillada de Lima. No es un gran mercado, pero también tiene compra carne premium para todas las parrilladas. Y ahí queremos entrar a competir con la carne uruguaya y con la argentina directamente. Y también presentar las carnes con marcas que hay acá en nuestro país, que son Bravo, Rango y Brahma. Se va a hacer una degustación con marca de la carne. Posteriormente se está pensando ya Suiza. Suiza ya automáticamente no visita cuando visita Europa. Suiza también un mercado de carne premium, pues un país en un poder adquisitivo muy alto, más de $60,000 por habitante. Y ahí tenemos la embajadora Lilian Lebrón de Lenga, que es muy amiga, muy activa. También haríamos ahí, también estaríamos fuertemente en la feria de Anuga, que es la feria internacional de alimentos, la más importante del año, que se va a hacer en Alemania. Entonces, en todos esos lugares vamos a ir haciendo la promoción y estando presente a Bacanero tenemos mancha prácticamente. Interesante, doctor, esto que prácticamente nació en Chile con la demostración de las bondades de nuestra carne paraguaya, están extendiendo por todos lados, Y así es, proyecto. Y así vamos haciendo conocer nuestra carne por más mercado. Hay algunos que son un poco exagerados y que dicen, pero ahora toda la industria también que estamos trabajando todas juntas, la Cámara Paraguaya de la Carne, que precisamente ya en el trabajo conjunto tiene su sede ahí en el tercer piso del edificio detrás de la Dirección Rural de Paraguay, que es nuestro edificio, ellos están alojados ahí, y ahí ya demostramos una coherencia en el trabajo conjunto, y con más razón yo creo que el optimismo se va a presentar mucho mejor mañana, cerca del mediodía se inaugura el ciclo 2 del Neuland, que tenía antes detrás del corral, que es la parte de elaboración y se concentra toda en un frigorífico allá en la costa del río Paraguay, allá poco antes de llegar a Villa Hache, donde también al lado ya están comenzando los trabajos previos del frigorífico de Anita va a mudar y va a aumentar su capacidad de esa zona. Entonces hay muy buenas noticias, también esperamos que comiencen los próximos días JBS en Relén, un frigorífico de 1000 cabezas, y se está terminando el frigorífico de 500 cabezas en Pedro Juan Caballero de otro grupo de inversores. Y la última noticia perspectiva es que durante el curso del año, con más razón, con esta perspectiva que tenemos a esta misión a Europa, Minerva, otro gigante de la industria cárnica, que ya tiene frigorífico acá, que es Frigomer, va a comenzar posiblemente una nueva planta en Santa Fe, que es un lugar clave. Interesante, doctor. Pero por otro lado también, doctor, rescatamos algo tan interesante de tu último encuentro con el campesinado en Luz Bella, donde habías destacado de la importancia de ir mejorando la producción de ganado a nivel de pequeños productores. Es algo que hace tiempo la rural viene insistiendo en esto, pero ahora en esta etapa se está poniendo mucho más énfasis en esto, doctor, ¿eh? Y bueno, nosotros somos la teoría que la terminación de animales, incluso para la vaca lechera, no se necesita mucho espacio. Hay que plantar, o sea, hay que hacer agricultura y transformar en carne o en leche. Te doy un ejemplo, nosotros estamos haciendo una ciencia ahora, el próximo sábado va a haber una salida de campo de la firma que ya la ha balanceado, o sea, el núcleo. Una hectárea de maíz que no tenga demasiado buena producción, pero en el caso campesino nosotros pensamos que tiene que ser en la época buena, que te dé un 6, 7 mil kilos de maíz, representa 500 kilos de maíz que se engorda a un animal. Entonces, una hectárea de maíz que por lo menos dé 6 mil kilos, tener 12 animales puede engordar con eso. Y eso pueden ser pequeños invernadores en cantidad. Nosotros vamos a aplicar todas las técnicas que está haciendo en San Joaquín, ahora la segunda cosecha se va a hacer de San Joaquín de Aguazú, se va a hacer la segunda cosecha en forma de engorde. Anteriormente fue con engorde de pasto de corte, el elefante, pero este de grano es casi más efectivo y más seguro. En 60, 70 días el animal está gordo. Entonces, un campesino, o sea, un agricultor que plante una hectárea de maíz dos veces en medio un abono verde y hace con la nueva técnica la forma de plantar, podría sacar un promedio mínimo de 10 a 12 mil kilos. En dos cosechas, 12 mil kilos, multiplicar por dos son 24 animales. 24 animales con un diferencial más o menos que te da de 600, 700 mil guaraníes, son prácticamente casi un sueldo mínimo por mes que te da la ganancia trabajando uno en su casa, usando solamente una hectárea de terreno. Eso lo vamos a demostrar. Y ya se está haciendo también con pasto de corte, que no se necesita hacer gran poseedor de tierra para poder producir. Y asociados 3-4 vecinos completan un camión y reciben el mismo precio. Nosotros vamos a hacer las gestiones en los frigoríficos. Por eso este frigorífico al sur de San Pedro es muy interesante si se hace, porque no va a haber ni flete caro. O sea, hay muy buenas perspectivas que uno se organiza y se trabaja con orden con la nueva tecnología. Interesante, doctor. Estaba hablando también de algo que mucho me interesa y te cuento también de que nosotros llegamos a 7.000 kilos por hectárea de maíz justamente con de la mano del señor Fermín Romero y el señor Eleno Colarte, uno de nuestros caballitos de batalla de ahí de Caballura, 5.500 kilos por hectárea. Si se hace bien el trabajo, si se sigue las indicaciones de los técnicos, mi amigo se administra el resultado. Ha visto de que en tan solo 6 meses estamos alcanzando lo que nosotros proyectábamos alcanzar en 18 meses, los 40.000 kilos por hectárea de mandioca. Y todo esto, por ejemplo, obedece a justamente a que se tenga el elemento principal, que es el alto conocimiento para implementar todo esto. Y como estás diciendo, en pequeño espacio, en pocas hectáreas se puede llegar a hacer una excelente producción. Hablaste del, no sé si estoy equivocado, doctor, pero hablaste del consumo, es decir, de que se le da el maíz grano entero a la vaca, doctor. Sí, grano entero con un núcleo que se compra. Lo que te quiero decir es lo siguiente, esto es lo que yo estoy hablando de la producción por una hectárea es sin aplicar la técnica del riego. Sí. Solamente haciendo, si uno le pone el riego en una hectárea, que incluso en media hectárea plantando maíz uno puede sacar 5.000 kilos. Sí. Porque yo conozco amigos que están, tienen sistema de riego que sacan 11.000 kilos con riego. Sí. Entonces, solamente haciendo media hectárea de maíz y sacar 5.000 kilos, después hacer cualquier otro cultivo, sea de poroto, avilla, cualquier cosa intermedia, después hacer otra vez maíz, en un año tener 3 cosechas, vos puedes sacar fácilmente 8.000 kilos. Y con 8.000 kilos ya engordás 16 animales, porque más o menos se calcula 500 kilos por hectárea. Entonces, la producción puede ser altamente productiva sin tener media hectárea, no es difícil de regar, no es un precio prohibitivo. Y después está la última técnica del riego, el riego por goteo, porque es el que se ponen todos los caños por abajo, es un poquito más caro, pero se fertiliza por el agua ya. Y eso están sacando 15.000 kilos por hectárea en la época buena. No, excelente, excelente, doctor. ¿Vos sabés que el riego cualquiera por... de estas técnicas y el que tiene agua o puede sacar ahí un agua comunitaria en un pozo artesiano en sociedad entre 3-4 lotes, son programas que se pueden ir identificando cuando uno vea el primer resultado, que es lo rápido que engorda el animal. Entonces, yo les voy a invitar para que vayan allá a la estancia para que vean la terminación de los animales, porque no hay necesidad que sea un gran productor para hacer todo eso, para hacer a nivel de escala. Entonces, para que vayan a ver allá en la estancia, cerca de donde lo vio. En 60 días hay animales que están reterminados ya, prácticamente todos terminados ya. Estamos quedando para vender por el hecho de que se tiene que hacer una salida de campo, por el hecho de que la CIMA nos pidió para invitar a sus clientes, y el próximo sábado se va a hacer. Todavía no hace, ¿cómo te voy a decir? El 19 de marzo recién va a ser 2 meses que están comiendo, los animales están prácticamente todo terminado. Entonces, yo le voy a invitar ahí a los muchachos para que vayan otro día ahí en la zona a combinar un viaje, porque el martes ya va a haber demasiado, el sábado va a haber demasiado gente, o si no tiene que ser una selección de 5, 6, 7 dirigentes, porque ellos han invitado a mucha gente. El lugar también no es tan extenso, pero a lo mejor terminamos y van ustedes con los principales dirigentes el próximo sábado, el 14. Para que vean lo que es realmente, no es necesidad que sea grande el establecimiento, el tema es manejar los porcentajes y unirse entre 2, 3. Si uno quiere ser más económico, se une entre 2, 3, en un corral se hace todo el engorde en una plazoleta con sombra y agua, y es altamente rentable. No hay otro camino, doctor. Acá, por ejemplo, te cuento que en la multiactiva de San Pedro, nosotros estamos muy preocupados porque resulta que el único rubro que sabemos que tiene un mercado seguro, por más que sea bajo el precio, pero con la alta producción podemos podemos quedarnos satisfechos con el rendimiento económico, está el caso del sésamo, doctor, que uno no tiene ninguna seguridad de primero de todo, la cuestión de las plagas que tiene el sésamo, las enfermedades que tiene el sésamo, la falta hasta hoy de una semilla seleccionada. Todo eso, yo creo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo ensayos muy importantes, pero por el momento nosotros, los de la asesoría agropecuaria, no podemos recomendar el cultivo del sésamo. Está el programa este que nosotros hemos dicho desde un principio, cuidado con la chía, cuidado con esto, de poner que no mitaja que la mercado natuishai, la gente entusiasmada por precios anteriores, incluso apoyado porque siempre existe el populismo barato de querer darle a la gente porque están pidiendo, pero sin embargo le estamos enterrando. Así que tenemos que tratar de buscar otras alternativas que puedan diversificar la producción en el campo, doctor. La alternativa más lógica es mejorar la riqueza que se tiene, como vos. Ustedes que hicieron la mandioca, que la fábrica está ahí cerca, y la carne que ya hace tiempo es una riqueza nacional y el mercado es limitado. Siempre se colocan, nunca sobra. Entonces hay que insistir y mejorar la producción, que es lo que sale de la mandioca y del maíz. Sí. Eso es lo más seguro, porque incluso la soja ahora cayó 130 puntos la cotización internacional. y es toda una técnica para manejar en gran escala, pero los cultivos, si se dedican a la carne y a la soja, a la carne y a la mandioca y a la leche, yo creo que nunca se van a equivocar. Interesante, doctor, te agradezco infinitamente por este contacto. Hemos llegado a tener esa experiencia tan linda de compartir y llevaste novedades importantes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, vamos a pasar los minutos finales con don Néstor Cruz, por favor. Está en línea. Néstor Cruz, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Nosotros, como siempre, trayendo las informaciones de las instituciones de la asociación, los reportajes de campo y sobre todo las voces de los técnicos, los protagonistas y los productores que vienen trabajando. En este caso, hablamos con el ingeniero Ignacio Núñez. Él es gerente de la CDA de San Pedro Sur, de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Él nos viene hablando sobre los trabajos, actividades con productores, sobre todas las cosas, toda la actividad que vienen haciendo en San Pedro Sur. Esto dijo para los micrófonos de Amanecer Agropecuario el ingeniero Ignacio Núñez, gerente de la sede a San Pedro Sur. Y hoy tenemos una receptividad mía y muy importante de los productores, y de hecho hay un compromiso de parte de los técnicos, de parte de los productores, y mira, ojalá que esto sea se multiplique más día a día, y de hecho de la institución nosotros estamos comprometidos de trabajar con ellos, de asistir con ellos y mira, emprender especialmente en la producción. Ingeniero, ¿cómo vienen trabajando en ese sentido la parte de ganado menor, la entrega de bonos soberanos y tantas cosas que están haciendo ustedes? Así mismo, Néstor. Te cuento que justamente hoy yo estaba entregando en San Pedro Sur, estaba entregando ya prácticamente el último entrega de ganado menor, me refiero a los chanchitos, que estos productores fueron beneficiados por PUND, ¿verdad? Granja Productiva Integral, GPI, por los proyectos GPI, y hoy estuve entregando 90 lechoncitos, que son 45 beneficiarios, 2 lechoncitos por cada uno. Anteriormente ya se estaban entregando los insumos, tanto así los balanceados, iniciador, crecimiento y postura, ¿verdad? Se entregó también semilla de abonos verdes, semilla de maíz, y hoy te cuento que en el distrito de Itacurubí, Distrito General Aquino, Guayaibí, Yuribucuá y 25 de diciembre, hoy recibieron el último ya de lo que forma parte de ese proyecto. Es importante siempre este tipo de proyectos de entrega con el trabajo conjunto que viene haciendo con la ARP, sobre todo las cosas, la parte de tecnificación de la producción y la utilización de maquinaria agrícola. Así mismo, Néstor, así mismo. Debemos de tener en cuenta de que, mira, yo siempre mi mensaje a los pequeños productores de escuchar, de adoptar las nuevas tecnologías. Palabras del gerente Ignacio Núñez, una parte de la palabra, pero tenemos mucha entrega con él y mucha nota, así que por honor al tiempo también, don César, agradeciendo como siempre el tiempo y el espacio que usted nos da. Muchas gracias, don César. Muy bien, Néstor, te agradezco a vos. Con esta nota final del programa Amanecer Agropecuario, ya está don Roberto Pérez en instante con el equipo de prensa Primera Plana. Continúen en la sintonía de Radio 1. Muchas gracias, hasta mañana. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. El programa que estabas esperando. Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pan. Aquí en la 650 AM. Radio 1, la primera del día. Fruta